radial. Por todos lados ya la busqué. Partió de pronto la muy ingrata, con 20 varos que le presté. A la muy rata le tuve afecto, le había entregado mi corazón. Me dijo estar muy enamorada y a todo el mundo le dio calor. Hilaria, te fuiste rejica del mar, por tus tarugadas me tienes a raíz. Me traes como perro por todito el país, no más porque un vato te dijo que caes. Me fui pa' Juárez, seguí tu ruta y me dijeron que eras, no sé, en Matamoros ya te conocen, pues lo que haces, lo haces re bien. De Monterrey te echaron por loca, llegaste al puente de un aventón. Como te gusta el degenere, la migra supo tu posición. Hilaria, te fuiste rejica del país, por tus tarugadas me tienes a raíz. Me traes como perro por todito el país, no más porque un vato te dijo que caes. Hilaria, te fuiste rejica del país, por tus tarugadas me tienes a raíz. Me traes como perro por todito el país, no más porque un pato te dijo que traes.